vida del marinero es un deseo, es un deseo. Nacido sobre las olas del corazón, navega la mar adentro y mira los que dejó en puerto sin más abrigo que su ilusión. Amores de marinero, yo no los quiero, yo no los amores que como espuma vienen y van, que rompen en una playa y pronto se vuelven oh. Amante que aprisionaba su libertad. Mares y tempestades sin naufragar. Marinero, marinero, senderos ocultos tiene la mar, que tan solo los conocen los hombres cansados de navegar. Recuerda, buen marinero, sereno, tu cuerpo descansará, echando amarras y velas postreras en puerto de tierra o mar. Nostalgia de tierra firme, la brisa lleva, la brisa lleva. Volando van las gaviotas cruzando el mar. Las mira desde cubierta, tragándose su ansiedad. Y sigue cosiendo redes de soledad. ¿Quién vencerá? ¿Quién vencerá? Tus mares y tempestades sin naufragar.